Que hay de malo el querer besarte cada mañana, despertar contigo. Que hay de malo el poder tenerte. No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. Suavecito como su besito, con el cielo de esos que se quedan. Cubanita, ella es mi consorte.